revivir momentos del programa? Nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Memorables. Julia Boulan. Y como decíamos, tuvimos la suerte de conocer a María Fuchs desde hace muchísimos años y seguir su trayectoria y haber trabajado, en realidad, durante mi trabajo, haber tenido la posibilidad y el privilegio de entrevistarla muchas veces. Pero conocer su casa, su ámbito, fue también maravilloso y esa fue una posibilidad que nos dio este trabajo. Nosotros conversamos con ella. Ella es una mujer que está por recibir un premio, ya lo vamos a mencionar, esta semana. Así que van a estar todos convocados, un premio de la Presidencia de la Nación, de la Dirección de Cultura. Pero nosotros quisimos empezar por el principio y entonces le preguntamos a María cómo había sido durante su infancia su acercamiento a estos temas. El movimiento estaba dentro de mi madre, en la panza de mi madre me movía. Cuando salí de ella, a los 9 meses, indudablemente todavía no sabía qué es lo que quería hacer. Pero llegando a los 5 o 6 años, yo era siempre la que sacaba la mesa en los cumpleaños y danzaba. Tengo una vocación frente al movimiento de toda la vida. También hacía danza en las plazas, siempre me movía a través de esa búsqueda incesante que existe en el cuerpo y en mi caso para saber quién soy, a través del movimiento y que quiero. Así fui descubriendo que lo que quería hacer era danzar. Sí, comencé en el Teatro del Pueblo, lo vi a Barletta, hace muchos siglos de eso, y le pedí que quería danzar sobre el escenario. Era mi primer espectáculo. Y me dijo, bueno, mostrame lo que haces. Y sin música, yo subí al escenario del Teatro del Pueblo y le mostré lo que era. Y me dijo, sí, María, si tenés público, te doy la sala. Entonces, por suerte, como tenía mamá con 5 hermanos, los llevé al teatro. Y así fue mis primeros espectadores que me vieron. Y de ahí surgió muchos años dancé en el Teatro del Pueblo, descubriendo a través del escenario la posibilidad de expresarme y de poder dar a la gente lo que había dentro mío, que sigue siendo un misterio, porque sigo descubriendo. Y recién María mencionaba a su mamá, que llegó de Rusia en el año 1905, ahora ella lo va a contar, pero con una particularidad, y a mí lo que me llegó muy fuertemente es que la misma María Fuchs dice que como su mamá tenía un problema en una pierna, ya vamos a ver por qué, ella se convirtió de alguna manera en la pierna de su mamá. Escuchemos. Mi mamá vino después de un pogrom. Pogrom es cuando eran en Rusia. Yo estoy hablando cuando llegó mi mamá a la Argentina, 1905, con 2 hermanos y con una rodilla infectada. Cuando llegó acá, fue al hospital de niños, le operaron y le sacaron la rótula. Yo soy la pierna de mi mamá que danza. Siempre he visto la pierna de mi mamá dura. Ella rengueaba, pero al mismo tiempo era una persona con enorme felicidad en el hacer y en donde me enseñaba, a través de su afirmación de la vida, todo lo que se puede. Eso quedó en mi cuerpo. Quiere decir que cuando yo he encontrado y sigo encontrando no solamente mis límites, sino los límites de otras personas, siempre pienso que debe haber un puente para que salgamos del no puedo a lo sí puedo. Ese fue mi verdadero encuentro a través de esa pierna de mi madre que no se movía, la posibilidad que me dio la vía para mostrar cuánto se movía mi pierna. Y a partir de ese trabajo corporal que ella hace a partir de la danza, le preguntamos cuáles fueron los aprendizajes. Y además también es muy interesante ver cómo ella se conecta, porque si hay algo que es su legado muy particular, es el trabajo y la enseñanza de la danza como danzaterapia para sordos, para cualquiera, por supuesto, pero ella empieza a hacer esta experimentación de trabajo con sordos y vamos a ver cómo llega a esto. Mis límites. Al descubrir mis límites, fui descubriendo, también encontrando en los límites del otro la posibilidad que tenemos todos de expresarnos. Yo soy un puente para eso. Yo siempre he danzado una parte de mi espectáculo sin música. A través de esos encuentros con la danza, no habiendo música, fui descubriendo que el ritmo que me movía no era audible. Entonces, el día que encontré una chiquita, hija de una amiga sorda, me di cuenta que quizás podía hacerla feliz si yo encontraba un lenguaje para ella, que era el movimiento, a través de los ritmos que ella podía encontrar junto a mi lado y sin estar a mi lado. Así la llevé a mi casa y durante más de un año, a solas, fui descubriendo que era el vivir en el silencio. Ella, que se llama Leticia, me enseñó las imposibilidades que tenía yo para ir al encuentro de ella a través de sus gritos y a través de sus deseos. Pero un día yo sabía que la mamá estaba por tener un bebé, nació su hermana. Entonces cuando ella llegó a mi casa, yo hice el movimiento unido a la palabra, nene. Y ella se sentó a mi lado y dijo por primera vez, nene. Y me di cuenta que lo que el movimiento podía darle también era un lenguaje. Ese lenguaje que podía ser hablado o podía ser danzado, pero unido los dos podía llegar a integrarla en esta sociedad. María Fuchs me invitó a quedarme a la clase, porque qué yo placer. Le hice una maravilla. Qué primero invitó cafecito en su casa, que es un lugar precioso, lleno de plantas, muy lindo ahí en la avenida Callao, después vamos a decir la dirección, y me invitó a quedarme a la clase. Y la verdad que fue fascinante, primero porque tiene una nutrida cantidad de alumnos, son por lo menos 25 o 26 personas en un espacio muy lindo que ella posee, y tuvimos la oportunidad, yo, de metida nomás, le empecé a preguntar a la gente cuál era su experiencia antes de que empezara la clase, y esto nos decía un docente de teatro. María, sobre todo, te da lo que es ella. Conozco a María hace muchos años y a mí lo que más me interesa del trabajo con María es todo lo que es lo que he referido a ayudar a la gente a superar las barreras expresivas. Yo soy docente de teatro y el trabajo con María me abre puertas internas mías que a su vez me ayudan a trabajar con la gente, ¿no? Para lograr ese objetivo. Bueno, gente de todas las edades y con dificultades diversas. Había una señora, por ejemplo, yo estoy recordando en este momento, que no podía hacer trabajos en el suelo. Una señora con una escoliosis muy pronunciada. Ella trabajaba en la barra. Había una persona sorda, una mujer sorda, que es alumna de ella desde los 9 años y hoy tiene más de 60. Y tendrías que ver, porque en un momento ella le pidió que bailara sin música y fue maravillosa la experiencia. Hay gente joven y gente mayor. Ya que estás hablando de edades, digo, por ahí en otro caso se trataría de una infidencia grave, pero en este caso me parece que vale la pena saber qué edad tiene María. 90 años. 90 años, sigue dando clases, tiene una energía increíble. Derechita además, y en un momento dice, bueno, ¿me permiten que les muestre el movimiento? No, increíble. ¿Me permiten que me muestre el movimiento? Entonces ella hace toda una vuelta que yo decía, ojalá yo tenga dentro de 5 años esa agilidad. Bueno, pero la charla fue larga y ¿podemos seguir ahora? ¿Tenemos tiempo? ¿Sí? ¿Dentro de un rato? Dentro de un rato. Entonces, seguimos conversando dentro de un ratito con María Fuchs, que va a recibir un premio, ya se los digo, para que lo agenden el jueves 27 de septiembre a las 5 de la tarde. Es un homenaje que le hace la Secretaría de Cultura de la Nación en la Avenida Alvear 1690, que es la Sala Miguel Cané, con entrada libre. No es una expresión de deseo. Bueno, en realidad, es así. Sí. Muy bueno el programa. Thank you. Y retomamos, si les parece, nuestra charla con María Fuchs, a la que van a homenajear el 27 de septiembre a las 5 de la tarde en Alvear 1690, la Secretaría de Cultura de la Nación, por su trayectoria, por su obra. Y bueno, una de las cosas tal vez por las que la vamos a recordar, entre otras, es la danza terapia. Y ella nos habló así. Encontrar los límites, encontrar ver los límites de los otros y ver de qué manera la imaginación y la creación no está muerta. En cada uno de nosotros hay un sí puedo y un no puedo. Yo lucho con los no puedo que tenemos todos para decir sí puedo al cuerpo y estimulo a los grupos con problemas y sin problemas. Yo querría saber quién no tiene problemas para ver de qué manera los estímulos hacen cambiar. Yo no curo nada. Lo que produzco a través del encuentro con el lenguaje de lo que hay escondido dentro de nosotros, que es la creatividad, la posibilidad que se produzca cambios. Y el cambio se ve en una sonrisa, en una aceptación, en un movimiento. El cuerpo es todo uno. Cuando algo toca la parte de sensibilidad, el rostro cambia. Eso es lo que yo voy haciendo. Y la danza terapia es una palabra que es un medio para poder dar, sentirse mejor a través de los estímulos audibles y no audibles. Se puede bailar un color, se puede bailar una forma, se puede bailar una música antigua como música de rock, se puede escuchar un instrumento y puede escuchar el silencio. Todo puede ser movimiento. Estimulo eso y la gente cambia. Estoy recordando la clase que pude presenciar. El leitmotiv de la clase era el nacimiento de la primavera, porque era justo antes del nacimiento. Entonces, el latido de la tierra en ese recrearse para cambiar. Una maravilla, te aseguro, una joya. Bueno, también se puede asistir a los seminarios que da 3 veces al año y a mediados de noviembre hay uno. 3 veces al año yo hago seminarios de creatividad acá en el estudio. Vienen gente de Italia, de España, de Checoslovaquia, de Argentina, de Brasil, de América. Gente de todo tipo que viene a formarse a mi lado. Es ahora en noviembre, a mitad de noviembre, tengo mi seminario acá, el último de este año, donde a través de 9 horas de trabajo, sábado y domingo, yo doy los estímulos que nutre a la gente para que cada uno busquemos la creación y de qué manera se puede dar. Yo no enseño, yo soy un puente a través de lo que soy como persona, a través de mi vida, a través de lo que pienso y a través de lo que doy, cómo se puede cambiar. Yo sigo cambiando. Qué maravilla escucharla a los 90 años decir yo sigo cambiando, y eso nos pasa, es la verdad, nos habla pasa. De un cuerpo joven y de una cabeza joven. Absolutamente. ¿No? Bueno, vamos a cerrar esta nota con María Fuchs, que realmente fue un placer para mí hacer, con otro testimonio, en este caso de alguien que hace poquito que está trabajando con ella. Hola, soy David Mones. Bueno, vengo a lo de María hace poco. María tiene la sabiduría y para expresar la danza y transmitirla, ¿no? Es la primera bailarina de la danza moderna. Ahora estamos felices por el homenaje del 27 de septiembre en la Secretaría de Cultura, y bueno, ahí vamos a estar todos, y la verdad que cada seminario de María, cada clase es un vigor que transmite, es una creatividad que no sé de dónde surge, pero es maravilloso, realmente es una experiencia maravillosa para el alma, para el cuerpo, para la mente, y es transformadora. Y por si quieren saber más de María Fuchs, después seguramente subiremos nosotros esta charla al blog. Claro que sí. Pero más adelante, incluso tenemos una fotito que nos sacó uno de que los ya alumnos. Está subida en facebook.com/ muy bueno el programa. Pueden ver una foto muy linda de Julia con María Fuchs. Y les recomendamos la página web, que es mariafuchs.com. www.radiomaría.com.ar. Yo estaba leyendo en la página web una cosita relacionada con una experiencia en el año 99 que ella tuvo, que se cae en un pozo cuando estaba por hacer un viaje, se cae en un pozo y se le rompe una de las rodillas en dos partes. Y ella tiene que salir, tiene que volver a caminar, tiene que volver a aprender a caminar. Al mes ya caminaba y, bueno, parte de esa experiencia en definitiva es la que también lleva a las clases y ayuda a otros. Hay un libro que ella escribe a partir de esta experiencia que, si no me equivoco, se llama Después de la Caída. Y hay muchos libros que ella tiene, por lo menos 7 u 8 libros. Así que recomendamos realmente, porque la síntesis de los libros también está en su página web.